mucha gente se ha convocado, hoy a la mañana también estuvieron en el municipio. Cuéntenme un poco, bueno, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación es que estamos en un momento donde le toca a la Fiscalía poder entregar todas las pruebas que tiene para lograr la detención preventiva de Juan o no, o dictaminar la falta de mérito de Juan. Tiene 15 días que se cumplirían, desde el momento de la detención tiene 15 días que se cumpliría el lunes de la semana que viene, y ahí tiene derecho el fiscal a pedir otros 15 días para seguir, si él considera que todavía no tiene todas las pruebas suficientes para entregarla a la jueza. Así que, bueno, Juan podría estar detenido hasta ese tiempo, digamos. Una vez que el fiscal entregaría esas pruebas, ahí la jueza tiene que decidir, en función de las pruebas, si tiene los suficientes elementos como para dictarle la prisión preventiva a Juan o declararle la falta de mérito y soltar por falta de pruebas. Así que ese es el momento en que estamos. Ayer, bueno, se manifestaron, como ustedes saben, los papás del nene. Ellos dicen que hay pruebas suficientes. ¿Ustedes qué es lo que tienen para decirles, no? Sí, hay pruebas suficientes donde justamente lo desvinculan a Juan Martín. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, porque no están tomando en cuenta esas pruebas, justamente. Así que es ese el reclamo y por esta marcha. Nosotros confiábamos en la justicia, por eso nunca salimos a contestar, nunca organizamos marchas, nunca salimos en los medios, ni Juan Martín ni nosotros como padres. Pero bueno, nos han llamado a este juego que tiene que ver con lo mediático y que me parece que el fiscal no está trabajando como debería tener que trabajar, tener todas las pruebas. Y bueno, y sabemos que hay pruebas donde lo desvinculan a Juan Martín, que tienen que ver con las cámaras Gesell. ¿Por qué lo digo? Porque yo estaba acompañando a mi hijo, que él sí pudo ver, y nos contó junto con el abogado. Esto no, por eso lo digo, porque no es algo que está inventado, ¿eh? Concretamente es así. No puedo decir qué, pero... entonces, y no la están tomando. ¿Y por qué crees que no la están tomando las pruebas? No sé. ¿El abogado de ustedes qué les dice? El abogado que nos dice es que en realidad se está dejando presionar por la cuestión mediática, por eso a nosotros Juan antes de la detención ya sale con un documento escrito por él, firmado por él, porque ya el abogado defensor veía que estaban direccionando las pruebas como para intentar la detención de Juan. Así que ahí es cuando Juan hace el escrito. Empieza ya a relacionarse con los medios, él particularmente, bueno, y llega justamente a la detención. Lo que el abogado defensor nos dice es que, bueno, son temas muy complejos, tanto el de abuso como el de violencia de género, que son elementos complejos para todo abogado que le llega a su estudio, a su lugar, y entonces, bueno, tenían que dar una respuesta. La verdad es que estuvieron 4 meses sin encontrar pruebas, porque realmente analizando las pruebas hacían que no daba para detener a Juan, pero bueno, ahí es donde sacan 3 de las cámaras Gesell que desvinculan, o por lo menos no es que las sacan, sino no las ponen. Cuando le leen la detención a Juan, no están esas cámaras Gesell, la única es la que se viralizó, la que salió en el Eco, que es la única que nombra a Juan sin decir en qué tipo de disciplina es la que cual se desarrollaba. ¿Ustedes qué piensan, que puede haber otra persona vinculada a ese abuso? ¿Piensan que el abuso directamente no existió? Lo que no pensamos, sinceramente, que no hubo ningún abuso. Y sí que hay otra persona, pero no creo que sea abuso. ¿Por qué? Lo sostengo porque lo contacta los médicos. Las dos pericias médicas dicen que no hubo abuso. Y después hay otros elementos. Nosotros tenemos mucho cuidado en poder hablar, porque esto por ahí decimos algo que va en contra justamente de la defensa de Juan. Por eso no podemos dar tantos datos. porque por ahí decimos algo que en realidad es algo que está pensando la defensa para utilizarlo como herramienta para defender a Juan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que sí sabemos es que no se tomaron en cuenta las cuatro cámaras Gesell para tener a Juan. Eso es lo solo, que, eso es lo que le piden a la justicia a ustedes. Y nosotros claro. pedimos, tenga, digo, los chicos no mienten, estamos de acuerdo, los chicos no mienten, pero no mienten todos. Digo, no uno ser, solo. No uno solo. Digo, hay tres que dijeron otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y esos que no mintieron. No coincide, digamos, no coincide con lo que dice el primero. Es más, no ¿ustedes pudieron hablar con el fiscal, no? No, nosotros no podemos hablar. No pueden. No podemos hablar con el fiscal. Nosotros hablamos solo con el abogado defensor. ¿Y el abogado no habló con él? Se supone que no hablan. No tiene que haber interferencias entre ellos. Lo que sí, otra cosa que es llamativo, es que no llaman a las docentes que están pidiendo declarar, porque ellas van a declarar que Juan nunca fue al baño, que es lo que sostiene Juan. Juan fue a dos clases nomás, de las cuales una, el chico este supuesto abusado, no fue. O sea que es en la primera clase que Juan fue, se supone que cometió el abuso. Y es muy raro que un chico sepa el nombre de un profesor de 4 años, de un profesor que vio por primera vez, una sola vez, y diga Juan, que conozca el nombre de Juan, una vez, de las cuales Juan estaba solo media hora, porque Juan daba 3 horas de clase, pero daba media hora en cada sala. Son 6 salas, iba pasando media hora, que no hay recreo entre medio, porque en el jardín no hay recreo, o sea, que Juan había puesto el teléfono para que le sonara cada media hora, porque la primera clase que fue se pasó y no pudo dar la última clase porque se le fue atrasando, y la maestra del último clase le dijo, che, no viniste, te estuve esperando, se me pasó. Bueno, no lo podés hacer eso en el jardín. Bueno, no, la próxima vez voy a... Entonces puso su reloj, la segunda clase, entonces le sonaba cada media hora y pasaba de una sala a la otra. O sea, no, ni siquiera hubo. Pero justamente la sala donde la clase que dio Juan, de la sala celeste donde pertenece el chico, se dio en el Zoom. En el Zoom no solo estaba la maestra de sala, sino que había 2 maestras más auxiliares que estaban limpiando el Zoom, sacando las cosas que estaban pegadas del Zoom, porque iban a poner las cosas para el 9 de julio. O sea, estaban cambiando el formato. O sea, ellos pueden testificar que en todo momento lo vieron. Que el Juan, no, que Juan no fue al baño. Que no fue al baño. O sea, Juan no conoce el baño. No lo conoce al baño. Eso es lo que dice Juan, pero no solo lo dice... Como no pueden acompañar a los niños al baño los profesores, entonces él no, y lo sabe Juan a eso, porque es lo primero que le dicen. Entonces Juan no conoce los baños de los chicos. Pero no solo lo dice él, que yo no lo conozco, como lo dijo, yo no lo conozco, no conozco el baño, papá, no conozco el baño. Digo, fui 2 veces a la clase y recién estaba entrando en dinámica del jardín porque nunca había dado un jardín. O sea. ¿Él qué cree que pudo haber pasado acá? Claro, ¿Qué argumenta? ¿Qué les dice a ustedes? No sabemos. ¿Creen que puede estar condicionado? Sí sabemos. Sabemos, no lo pueden pero decir. No lo podemos decir. Sí sabemos. Sí, o por lo menos tenemos una hipótesis que debería investigarse. Debería investigarse. Hay una hipótesis, no es que sabemos fehacientemente. Pero por los datos pero que no, tenemos... No, a ver, no somos nosotros los que tenemos que investigar claro. o armar hipótesis, a ver si queda claro. Sí, acá sí. La justicia es la que tiene que armarla y fijarse y estudiar, porque son ellos los que son del Estado y tienen que estar cumpliendo el rol que tienen que cumplir, como cumplimos los docentes jardineros, los docentes de artística. Entonces, cada uno tiene que hacer su rol. Y acá lo que pasa es que no están cumpliendo con lo que tienen que hacer, que es la justicia, tanto para el lado de Juan como para el lado del niño vulnerado. Nosotros sostenemos que no es un niño abusado. Claro. Puede ser abusado en otros aspectos, no sexuales. A ver si queda claro. Que algo está pasando, sí, algo está pasando. Pero el deber de la justicia es investigar todo. Todo, no quedarse con una sola prueba. Es así. Martín, en concreto. Cuando hablan de hipótesis, Martín, es una hipótesis que ustedes la han sacado a partir de hablar con las docentes. Sí, de datos concretos, de hablar con las docentes, de hablar con Juan, de las cámaras Gesell. Hay muchos datos. Y hay muchos datos que todavía no están ingresados a la causa. Y eso nos preocupa. Y de porque hay datos también, que yo lo sé. Que yo lo sé, y no los ingresan a la causa, porque ha habido concretamente una que es la que cuida el baño, hay una auxiliar que cuida el baño, concretamente es su función, porque su oficina está enfrente de los baños, dice, yo quiero declarar, yo sé lo que, yo estuve todo el día ahí. No declaró, y no la dejaron, no la llamaron. En primera instancia tampoco. En primera instancia sí, pero no está incluida en la causa. Entonces no tiene validez. Porque hay dos tipos de declaraciones que tienen que ver con lo administrativo en la educación, y ahí sí le tomaron declaración primero a Juan y a todas las maestras. Pero la justicia no. Son las testigos las que los ven a Juan Martín en el lugar que tenía que hacer y haciendo lo que tenía que hacer. Eso es, son las pruebas que no se, que no se, que investigan. Y otras que son más fuertes todavía, pero bueno. Lo tiene que hacer la justicia. ¿Cómo se sienten ustedes también con este apoyo, no? Porque es un apoyo muy grande de toda la comunidad cultural, sí, docente. Sí, no solo nosotros. Esto obviamente que lo va a saber Juan, porque una de las cosas que le gritaron cuando entró en fiscalía, le gritaron, está solo Juan. No, la gente de 1 de octubre. Y la verdad, bueno, Juan no está solo. Hay toda una comunidad educativa, una comunidad teatral, artística, que está apoyando porque lo conoce a Juan, lo formó a Juan, sabe qué tipo de persona es. Entonces, por eso está, no es porque un capricho acá, yo en la mitad no los conozco. La mitad no los conozco, o sea, de la gente que está acá, no es porque me conocen a mí, es porque lo conocen a Juan. Entonces digo, nada, Juan no está solo. Gracias.